Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Identidad, voz y pensamiento en Nación Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee y es un placer estar de nuevo con ustedes el día de hoy. Los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora en este espacio en donde UAM Radio le da la voz a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy analizaremos el tema de la situación laboral en México y para eso nos acompaña Ana María Bautista Jiménez, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, bien Amaranta, muchas gracias. Y también está con nosotros, Verónica Salazar, estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes Amaranta, buenas tardes a todos. Está también con nosotros Everardo Carmona Cid, él también es estudiante de Política y Gestión Social, de igual manera de la UAM Xochimilco. Hola Everardo. Hola Amaranta, buenas tardes. Y de igual manera está con nosotros Cristian García Escalante, estudiante en Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Amaranta? Un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Ana María Bautista Jiménez es estudiante de Sociología de la UAM Iztapalapa. Su línea de investigación es formación profesional de los estudiantes de Sociología. Verónica Salazar Chávez es estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Participó en el proyecto Jóvenes por un Derecho Alternativo en la Asociación Nacional de Abogados y su línea de investigación es la importancia de las acciones colectivas en México. Everardo Carmona Cid es estudiante de Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Y finalmente, Cristian García Escalante es estudiante de la UAM Xochimilco de la Licenciatura en Política y Gestión Social. Actualmente es asesor jurídico de las organizaciones no gubernamentales Liderazgo Joven y Proyecto Domus. Y a continuación, los invito a escuchar una breve introducción sobre la situación laboral en México. Esto es Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Ante la necesidad de regular el cambiante mercado laboral, en diciembre de 2012 se aprobó el proyecto de reforma laboral. Entre las razones que justifican su aprobación está el propósito de atender las circunstancias que privan en este sector. Sin embargo, existen voces que afirman que esta nueva reforma aniquila las conquistas de trabajadores ganadas en grandes luchas desde inicio del siglo XX, como la huelga de Cananea y Río Blanco. ¿Conoces los nuevos estatutos de la nueva reforma laboral? ¿Sabes si esas modificaciones mejorarán las condiciones de trabajo en nuestro país? Porque es importante hacer conciencia, hablemos sobre la situación laboral en México en Nación Universitaria. Nación Universitaria. Estás escuchando Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM, el espacio de opinión universitaria de nuestra radio abierta al tiempo, donde participan estudiantes del UAM. Acabamos de escuchar una introducción acerca de la temática del día de hoy, que es la situación laboral en México, y recuerda que tu opinión es importante, por eso te invitamos a participar vía correo electrónico a nacionuniversitaria@hotmail.com. Bueno, para iniciar este foro me gustaría formular la primera pregunta. ¿Qué representa el trabajo para la situación económica y social de una sociedad? A ver, Vero, cuéntame. Bueno, pues me gustaría citar el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Es el artículo 123, ¿no? El que nos acaba de... No, es el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, desde el punto de vista de la globalización, ¿de qué manera el sistema económico neoliberal influye en el mercado laboral y con qué intereses? Por ejemplo, o sea, ya teniendo esta perspectiva de qué es el trabajo, ¿qué es lo que pasa con esto, Ana? Pues bueno, yo pienso que en el sistema global, a partir de las políticas neoliberales, tienen incidencia en cuanto a la formación de los estudiantes universitarios, porque es ahí donde se capacita la fuerza de trabajo que ellos requieren para su... para la empresa, porque regularmente son a partir de políticas empresariales donde se hace toda esta situación. Bueno, yo he revisado y la educación superior actualmente en México es decadente a partir de esas mismas políticas, donde se busca que el empresario esté dotando de educación al capital humano que el propio Estado está ofreciendo. A ver, ¿quieres agregar algo, Everardo? Sí, claro, bueno, me parece que tenemos que tener en cuenta que tenemos una acción, un fin. Entonces, obviamente, estamos viviendo en una etapa en donde se requiere un tipo de perfil de los egresados para insertarte en un campo laboral. Obviamente, requieres que las universidades estén educando a estas personas de tal manera. Porque si tú quieres cambiar el mundo desde el punto de vista universitario, educando para no insertarte en un campo de trabajo, estás en un error y estás totalmente cayendo en una negación. Estás en una antítesis que no te vas a poder insertar después en el campo laboral. Yo diferiría de Ana en esa cuestión. Las universidades son para educar, para insertarte en un campo de trabajo. No es al revés. Bueno, hasta este punto ya hemos tenido. A ver, ¿querías agregar algo? Sí, aquí, bueno, creo que también hay que considerar cuál es el objetivo real de la universidad. La universidad se crea para beneficio también de la sociedad, no para crear mano de obra para las empresas. Entonces, ¿desde qué visión nosotros nos estamos formando y cuál es el objetivo de que estudies? Por ejemplo, si tú estás estudiando para ser empleado desde ese momento, pero sin tener un beneficio o sin dotar de alguna... de algo para tu propio contexto social en donde te desarrollas y solamente para una empresa, pues eso tiene que ver muchísimo desde dónde nos estamos formando, para qué nos formamos y cómo nos formamos. ¿Querías agregar algo, sí, Cristian? Yo pienso que, por ejemplo, las corporaciones, surge un gran problema cuando ya empiezan a ver todo en cuestión de cifras frías y números. Y entonces nosotros, como estudiantes que salimos a insertarnos en un campo laboral, vemos totalmente disminuidas nuestras capacidades porque nos enfrentamos realmente lo que es la teoría, pero ya aterrizado a la práctica. Y nos damos cuenta que realmente la corporación lo que va a ver es el ganar-ganar, o sea, exprimir hasta ver qué punto tú puedes aportar y dejando totalmente de lado la calidad humana, que es lo que nos hace ser como tales. Yo también quisiera agregar que pues nosotros como estudiantes de la UAM creo que no se nos debe de olvidar desde siempre lo que significa nuestra universidad, o sea, sus tres grandes pilares, lo que es la docencia, la investigación y el servicio. Y nosotros como universidad pública tenemos que tener muy bien cimentados esos valores porque tenemos una gran responsabilidad social con la sociedad misma, que con base en sus contribuciones es la que a través de esas mismas nosotros podemos estudiar y de alguna manera cuando salgamos de, en este caso de los estudios, podemos regresar un poco de ello. Entonces quizás sí habría que hacer un balance hasta qué punto estaríamos nosotros dispuestos a dar y ceder parte de esta libertad de trabajo que pues fundamentada en su artículo 5 constitucional. Ahí está, ¿no? Ahí es una garantía y ahora ya un derecho fundamental después de la reforma. El derecho al trabajo y elegir la profesión a la cual yo me quiera dedicar y no a la que las corporaciones estén imponiendo a través de sus nuevos planes de estudio y estén formando ellos sus propios perfiles. Y pues con todo respeto para los compañeros que estudian en los institutos tecnológicos superiores, quizás a veces dejan de lado esa parte humanista que pues siempre es importante, ¿no? No simplemente quedarnos en la parte mecánica porque pues no somos robots. ¿Querías agregar algo, Ana? Sí, que esto viene, bueno, muy a cuenta lo que comentaba el compañero Cristian en un libro de Adrián de Garay que nos habla sobre la inserción de los estudiantes en el mundo universitario y ahí explica que la UAM surge como una escuela que se preocupa por la formación humanista y justo por eso es que en las tres unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco están las ciencias sociales como materia fundamental y como área de concentración en las unidades, justo por eso, para la formación humanista y para un desarrollo e inserción social. Claro, un dato bastante interesante. Realmente es muy reconfortante saber que venimos de escuelas públicas y que como tal nuestra visión debe de ser social y sobre todo de calidad humana, porque bueno, yo en mi punto de vista, sobre todo por la carrera que he estudiado, es realmente importante los derechos de la persona como lo que es, ¿no? Como una persona humana. Y bueno, definitivamente yo creo que las empresas dejan de lado esta situación. Y en mi condición de abogada, yo diría, desde mi condición, desde la condición de las personas, desde la condición humana, de seres humanos con dignidad humana, sino no, ustedes se deben de adecuar a nosotros, no nosotros a ustedes, ¿no? Vamos a ir a una pausa, vamos a dejarlos ahí, ahorita vamos a continuar. Y los invito a que escuchemos nuestra sección En la Mira, donde se muestran algunas formas de expresión que intentan concientizar acerca de la situación laboral en México. Y no se despeguen de Guam Radio 94.1 FM. Estás escuchando Nación Universitaria. En la Mira. En la Mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento. En la Mira. Porque hoy más que nunca los trabajadores se encuentran sujetos a políticas que atentan contra sus derechos y su dignidad, la organización y la información son vitales. En esta ocasión, las organizaciones civiles que velan por los derechos laborales en México están en la mira. El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, es una asociación civil sin fines de lucro, con la necesidad de analizar y trabajar en el mejoramiento de la situación laboral en México. Sus principales objetivos son ayudar al desarrollo y renovación de las organizaciones de trabajadores, promover la correcta impartición de justicia laboral, mejorar las condiciones de trabajo y respetar la normatividad internacional en la materia. Porque defenderte es un derecho, visita sus oficinas en Tabasco número 262, despacho 102, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Teléfono 5207-4147. Nación Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la situación laboral en México. A continuación, escuchemos algunos datos relevantes sobre este tema. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el empleo total en México creció 3.8% en términos anuales en marzo de 2012, el mayor aumento registrado en países de esta misma organización después de Turquía. Sin embargo, una parte considerable de este porcentaje pertenece al empleo informal, el cual se ha incrementado en los últimos años debido a la incorporación de trabajadores procedentes del sector formal que perdieron su empleo. Un claro ejemplo es el caso de los más de 16.000 trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despedidos hace más de 3 años. Además de la eliminación de la fuente de empleo para un considerable número de personas dedicadas al comercio, quienes dependían directamente de la economía de los electricistas. ¿Escuchas Guam Radio 94.1 FM? Antes de seguir platicando sobre el tema de hoy, la situación laboral en México, escuchemos lo que opinan los jóvenes en relación a esto. Nación Universitaria. Mi nombre es Bárbara. Estudio Ingeniería en los Alimentos y considero que la actitud que deben tomar los trabajadores frente a las malas condiciones laborales son que deben de hacer valer sus derechos, de que las personas se dejan pasar sus derechos por el miedo al jefe o a las represalias que pueden tener. Sí debe de haber una institución que realmente haga valer los derechos de uno. Y que realmente las personas que estén ahí no se dejen corromper. Porque al final de cuentas son trabajadores y siempre nos debemos apoyar entre todos. Mi nombre es Yenuen, estudio antropología social y considero que la actitud que deben tomar los trabajadores frente a las malas condiciones laborales son un diálogo entre los que se dedican a formular leyes, que tengan como que acuerdos mutuos y que las dos vertientes pues lleguen a un acuerdo, o sea, que cada quien acepte estas condiciones, ¿no? O sea, que tanto les convenga a unos como a otros, ¿no? Mi nombre es Martín Alberto, estudio psicología social y considero que la actitud que deben de tomar los trabajadores frente a las malas condiciones laborales son, hay que implementar otro tipo de estrategias para llegarle a las personas como a un tipo de psicología, pero no individual, ¿no? Sino que sea más colectivo y que se empiece a emprender ese tipo de estrategias, ¿no? Donde van a permitir que se empiece a resignificar y a revalorizar lo que está pasando actualmente. Mi nombre es Jimena, estudio la licenciatura en computación y considero que la actitud que deben tomar los trabajadores frente a las malas condiciones laborales es tomar medidas por alguna vía pacífica, pero no permitir que se tomen decisiones deliberadamente que pueden afectar a muchos trabajadores, a muchas familias en general. Hola, mi nombre es Adriana, estudio ingeniería bioquímica industrial y considero que la actitud que deben tomar los trabajadores frente a las malas condiciones laborales son que se modifique de manera equitativa las condiciones laborales. Los trabajadores se deberían de organizar, como también deberíamos de manifestarnos, crear huelgas y tomarlo de manera que sea pacífico, que tomen en cuenta las ideas, que tomen en cuenta lo que queremos como mexicanos. Bueno, yo soy Valentín, soy estudiante de antropología social. Lo que yo considero que es la actitud que deben tomar los trabajadores esas organizaciones micro dentro de sus espacios de trabajo, bueno, las micro resistencias, ¿no? Esas micro resistencias que pueden ser tanto monetarias entre los mismos trabajadores, porque debido a la reforma laboral ya es casi imposible evitar que algún trabajador sea injustamente despedido, ¿no? Evitarlo ya resulta muy difícil para los trabajadores. Sin una ley que los ampare, son micro resistencias, es lo único que pueden hacer. Gracias por seguir escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Les recordamos, nuestro correo electrónico es nacionuniversitaria@hotmail.com para que participen con sus comentarios, opiniones, muy importante para nosotros. Hoy estamos tratando el tema de la situación laboral en México y para esto está con nosotros Ana María Bautista Jiménez, de la UAM Iztapalapa, estudiante de Sociología, Verónica Salazar Chávez, estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco, al igual que Berardo Carmona Cid, y Cristian García Escalante, de estudiante de Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues esto se está yendo como agua porque hay muchas cosas que decir. Y bueno, como a manera de conclusión, me gustaría que respondieran la siguiente pregunta y a su vez nos dieran una propuesta de qué se necesita para mejorar y garantizar las condiciones del trabajo que se adapten a las necesidades del mercado, por una parte que se están tratando aquí, del mercado laboral, por ejemplo, la reforma estructural. ¿Qué nos podrían decir a manera de conclusión? ¿Qué es lo que se necesita? A ver, Vero. Sí, me gustaría citar al licenciado, al doctor Manuel Fuentes Muñiz, profesor de la UAM, experto en la materia y gran abogado de este país. Él expone 36 razones, ya que analizó desde la motivación de esta reforma. Y dice así: la primera sería porque anula la estabilidad del empleo con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial. Hoy tengo trabajo, mañana quién sabe. Porque afecta a todo tipo de trabajadores de empresas privadas, de empleados federales, estatales, municipales y de gobierno federal, no solamente a los obreros. Porque no crea empleos, los abarata. Porque facilita la imposición de bajos salarios y prolonga prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia del empleo. Porque permite exportar mano de obra barata a través de contratos por hora o eventuales. Porque legaliza la libre subcontratación y anula la responsabilidad solidaria entre las empresas que se benefician del trabajo del obrero. Porque permite la movilización total. Y bueno, sí me gustaría, sí, yo sé que es poco tiempo, pero tenemos 36 razones según el doctor Manuel Fuentes Muñiz. Es importante, me gustaría externarlas. Mi propuesta sería mejoras salariales, que se garanticen estas condiciones de los trabajadores, porque en la práctica nunca se ha llevado a cabo, jamás. Muchas gracias, pero igual a lo mejor nos podrías decir dónde se puede localizar para sí, que estas las 36 razones las podemos bajar de YouTube y se busca así, 36 razones del doctor Manuel Fuentes Muñiz, o buscan Manuel Fuentes Muñiz y le buscan 36 razones. Muchas gracias, Vero. A ver, Ana, tú. Pues bueno, la opinión que yo tengo es que pues sí es muy, muy, pero muy importante conocer cuál es la realidad, el trasfondo, insisto en esa parte, no ver los resultados, sino lo que genera, lo que lleva a eso. Viene de la mano con educación, porque en educación, en la Agenda de Educación 2012-2018, se dice que la propuesta que hacen es que las empresas generen sus propias universidades, que cambien el enfoque de las mismas instituciones. ¿Para qué? Para su beneficio. Entonces mi propuesta es, ¿en dónde queda la sociedad? Que realmente se haga un diagnóstico, pero no solo un diagnóstico, una incidencia en el mundo social, y que veamos de qué manera afecta, de qué manera beneficia, y cómo lo vamos a hacer, pero no afectando a otros, no pasar sobre los derechos humanos de la gente, ¿sí? Uh-huh. Tener en cuenta que somos sujetos y que no somos objetos. Claro, muchas gracias, Ana. Y bueno, vamos a continuar con Cristian. Yo siempre diría y propondría que se debe defender en todo momento la estabilidad laboral, porque no se puede estar jugando, en este caso, con el salario de las personas, porque de ahí depende, en este caso, todas las relaciones sociales y principalmente nucleares, como lo es la familia, de donde desencadenan las demás. Creo que se debería de implementar una política pública que fuera más o menos, y en este caso muy importante, de la mano y respondiera realmente a las necesidades sociales a las que nos estamos enfrentando. Se tiene que seguir haciendo estos foros de discusión muy importantes mientras siga existiendo este micrófono. Te agradezco totalmente, Amaranta, el que me hayas invitado para seguir discutiendo estos temas. Y simplemente lo dejamos sobre la mesa. Muchas gracias, Cristian. A ver, Everardo, dinos. Ok, bueno, yo creo que desde el punto de vista de mi carrera política y gestión social, esta idea del Estado fuerte, el Estado como regulador, el Estado que tiene que obligar a las empresas a que cumplan, por ejemplo, su responsabilidad social. Yo pondría sobre la mesa la responsabilidad social efectiva de las empresas. Una responsabilidad social que no nada más se dedique a hacer teletones, se dedique a hacer fundaciones y que de la misma manera tenga un botín económico con evasión de impuestos. Ese Estado fuerte, ese Estado regulador tendría que existir ahí para también con los sindicatos, ya ahorita no se pueden quitar, pero también regularlos. Tendríamos que fortalecer el gobierno, pero cambiando la política, a los políticos que están haciendo eso. No cambiándolos físicamente, sino cambiándolos mentalmente, dándoles una revolución, educándolos. Y, por ejemplo, ahorita la compañera Ana de sociología, también se importa mucho la sociología, la historia, esa idea de profesionalización. Max Weber lo decía, la profesionalización del burócrata, ¿no? Entonces, yo pondría sobre la mesa un gobierno fuerte, un sentido social, participación social y que los ciudadanos, no participación ciudadana, pero no esa participación de voy a quemar un tráiler, me voy a manifestar y demás. No, participación efectiva, exigiéndole al gobierno plebiscitos, referéndums que tengan que acatar y una aplicación de las leyes bien hecha. Les agradecemos mucho, ha llegado el momento de despedirnos, lamentablemente, no sin antes agradecerle a Ana María Bautista Jiménez, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a Verónica Salazar Chávez, estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco, a Cristian García Escalante, estudiante de Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco, y a Everardo Carmona Cid, estudiante de Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, y de igual manera le agradecemos a UAM Radio por darle voz a los estudiantes, y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos. Antes de irnos, los dejamos con nuestra sección Extractos Literarios. Esperamos que este programa haya servido para poner un granito de arena en la concientización y reflexión sobre los retos sociales de este momento. Muchas gracias. Mi nombre es Amaranta Lee, les mando un saludo sincero, se quedan en compañía de la programación de UAM Radio 94.1 FM. Esto fue Nación Universitaria. Hasta la próxima. se entornó una puerta. Ingresó al cuarto, vestido con abrigo y uniforme a rayas, y con el número 14.596 en el pecho, Ricardo Flores Magón. Nos sentamos frente a frente, y le relaté las circunstancias que me habían permitido llegar ante él. Le ofrecí café, que aceptó, y de su abrigo extrajo unos cigarrillos Chesterfield. «Don Ricardo», le dije, y me interrumpió. «No me llame así, compañero. Solo soy Ricardo. Solo soy su camarada». «Ricardo, es necesario considerar que su permanencia en el extranjero lo obligó a confiar en protagonistas distantes que luchaban sin el apoyo de casi nadie. Los propios maderistas se alejaron de ustedes, sobre todo cuando lograron la victoria en Ciudad Juárez. Es paradójico que se desdeñara el triunfo y lo entregaran a adversarios para conquistar la paz. Me extraña que al magonismo no le hayan hecho ofertas similares». «No tenga usted duda de ello», me contestó Flores Magón. «Durante la rebelión, maderistas de buena fe, que los había y bastantes, me pidieron la unidad y que aceptara el puesto de vicepresidente de un supuesto mandato provisional. Ante todo, reitero que me repugnan los gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber un gobierno bueno. El gobierno es tiranía, porque coarta la libre iniciativa de los individuos y solo sirve para sostener un estado social impropio para el desarrollo integral del ser humano. Los gobiernos son los guardianes de los intereses de las clases ricas y educadas. Y los verdugos de los santos derechos del proletariado». Extracto del texto Charlas de café con Ricardo Flores Magón, de Fernando Sertuche Muñoz. Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Nación Universitaria. UAM Radio.